corto como vulgar torre gemela, derrumbándome, plegándome y dándome de bruces ante ti. Y resisto y me visto, y entonces me tachas de listo, montándome el gran Cristo, y no me llamo Jesús. Y es que estoy malao, estoy todo malao. Abusos, me dejas sin recursos, casi en el suelo estoy, aguanto, incluso me levanto, consigo dar un paso, esto es, alargas mi despiste, creando esperanzas que no existen, qué iluso, seré siempre un intruso, es que estoy malao. Yo no estoy, aún me esmero y resuelvo lo que puedo por salir del agujero, ya ves. Te empeñas sin reservas en que todo sea una mierda y es así que diriges tu misil a mi pobre corazón de pringao y me has tocao y estoy to' palao. Que estoy palao. Yo sé que todo tiene su precio, lo pones tú, esa es la ley del tirao complicado. Yo me busco la manera, siempre alerta, y resisto tu desprecio. Ya sé, todo tiene su precio, lo pones tú. Sí, lo pones tú. Sin saber por dónde ha sido, me revuelvo embrutecido y to' palao. Estoy palao. To' palao.